el alma en pena. Esa alma en pena sola, esa alma en pena siempre perseguida por un resplandor muerto, por un muerto. Cerrojos, llaves, puertas saltan a deshora y cortinas heladas en la noche se alargan, se estiran, se incendian, se prolongan. Te conozco, te recuerdo, bujía inerte, lívido halo, nimbo difunto. Te conozco aunque ataques diluido en el viento. Párpados desvelados vienen a tierra. Sísmicos latigazos tumban sueños. Terremotos derriban las estrellas. Catástrofes celestes tiran al mundo escombros, alas rotas, laúdes, cuerdas de arpas, restos de ángeles. No hay entrada en el cielo para nadie. En pena, siempre en pena, alma perseguida, a contraluz siempre, nunca alcanzada, sola, alma sola, aves contra barcos, hombres contra rosas, las perdidas batallas en los trigos, la explosión de la sangre en las olas, y el fuego muerto, el resplandor sin vida, siempre vigilante en la sombra, alma en pena, el resplandor sin vida, tu derrota.